12:52 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con más citas que llegan en nuestra localidad en estas próximas jornadas. Es algo muy característico cada viernes dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio. Y además, desde un punto de vista cultural, científico, llegan nuevos eventos en nuestra localidad de la mano del proyecto Ciudad Ciencia, que ya saben, bueno, pues impulsa el CSIC y también la obra social de la Caixa, tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como la obra social de la Caixa, en un proyecto del que, bueno, pues están beneficiando muchísimas localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos. Entre ellas, lo solicitó en su momento el Ayuntamiento de Ubrique, y ya son un buen número las actividades que se han organizado. Y bueno, pues hay dos nuevas iniciativas de las que vamos a poder disfrutar en estos próximos días. En concreto, bueno, pues una conferencia, también un taller de los que les vamos a hablar junto a Manuel Ángel Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, teniente de alcaldesa, como saben, del Ayuntamiento de Ubrique y además responsable de este proyecto en nuestra localidad. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nuevas iniciativas que van a llegar, ¿verdad?, este próximo lunes y martes. Así es, Juan Carlos. Ya hacía un par de meses que no teníamos actividades de ciudadciencia y vamos a tener una que vale casi por dos. Desde el mismo domingo llega un camión, que es un laboratorio móvil, que va a estar situado en la Avenida de España. Es el laboratorio del Centro de Astrobiología, que se dedica a la búsqueda y a la recogida de muestras en ambientes, digamos, de difícil desarrollo para la vida, en ambientes hostiles, y que lo que hace es muestrear las condiciones climatológicas para buscar el posible porqué del origen de la vida o cómo las diferentes maneras de los microorganismos se han podido adaptar para sobrevivir en los diferentes medios hostiles. El camión llega el miércoles, se va a situar en el centro de la Avenida España, es el mismo que van a, por ejemplo, a Río Tinto, a recrear las condiciones de vida las más parecidas posibles a las que hay en Marte, que se encuentran en el planeta, y ya te digo, va a estar para verlo directamente desde el domingo, que por la tarde llegará a Ubrique, para desarrollar las actividades entre el lunes y martes. Y ya el miércoles se irá de nuevo para Madrid. Y hay una doble vertiente. Sí, en este caso, bueno, sería un evento público. Quiero decir que para toda aquella persona que se pase por allí por el centro de la Avenida España, ¿verdad? Sí, ya el hecho de ver el camión es algo que será impactante, particular, ¿no? Y que será destacable, puesto que no hay ninguno en el mundo que esté adaptado como este. Me decía el investigador que era como una UBI móvil preparada para salvar vida. Bueno, pues esta era un laboratorio móvil preparado para buscar vida. Ya te digo que es único y que, bueno, viene viajando de Madrid y va a estar en Ubrique desde el domingo por la noche hasta el miércoles que se vaya. Las actividades las piensan desarrollar entre lunes y martes. Como tú decías, está previsto que haya unos talleres dentro del colegio, del Instituto Francisco Fatou, en diferentes turnos para los centros escolares de Ubrique, que ya están concertados. La idea es, dentro del instituto, dar un taller práctico sobre la búsqueda de vida, el por qué en determinados ambientes hay un tipo característico, por qué en ambientes salinos es más difícil que haya vida, por qué en determinadas condiciones de acidez se complica. Bueno, todo eso se va a hacer en un taller in situ, con práctica, y después los alumnos se van a desplazar al interior del camión, que es donde te decía que está instalado el laboratorio móvil. Estos turnos están cerrados, son para alumnos de ESO, pero hemos conseguido poder habilitar un turno para el público en general, que será el martes a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa? Que el número de plazas está limitado a 40, con lo cual lo que hemos hecho es que se ha ubicado un punto de inscripciones, que es en la oficina de turismo, para todo aquel ubriqueño y ubriqueña de las diferentes edades que quiera ir a visitar el camión y participar de estos talleres con este investigador, pueda hacerlo. independientemente, ya te digo, de los tramos de edad o de nivel formativo o por simple curiosidad. Es decir, la ciencia de élite mundial va a estar a disposición de cualquiera que quiera acercarse a ella para conocerla. Que la única condición que tenemos es que, como lo decía este hombre, para hacer el taller son 40 plazas máximas porque por espacio, y será el martes a las 5 de la tarde. No sé si quedan todavía plazas, porque sí, había bastante interés por plazas. Muchas personas, quedan algunas todavía, ¿no? Quedan plazas todavía, o sea que de aquí al propio martes, si se llegara, hasta las 2 prácticamente, pues se puede apuntar que quiera. Me imagino que se agotarán antes, así que, bueno, invitar al que tenga interés, gana o curiosidad por acercarse a este mundillo, pues que lo haga cuanto antes, ya te digo, porque no son muchas las plazas. Esto en torno a este taller de astrobiología, que es una de las iniciativas que, ya decimos, llega por parte de Ciudad Ciencia en estos próximos días, tanto el lunes como el martes, el lunes y martes para alumnos de cuarto de ESO, en esos horarios que ya se han establecido para ellos, y el martes, como nos comentaba Manuel Ángel, a partir de las 5 con esa sesión, sesiones para el público en general. Pero también hay una conferencia que tiene lugar este próximo lunes, ¿no? Sí, como te decía, hacíamos un 2x1 y además de los que más satisfacción da, porque llevábamos bastante tiempo detrás de estas actividades. Son de las actividades más solicitadas por los ayuntamientos que están acogidos a la colaboración con el CSIC. Y es verdad que cuesta trabajo poderla conseguir y mira, ya están en Ubrique. Como te decía, aparte del taller de astrobiología, que es muy difícil contar con el camión, el mismo investigador nos va a dar una charla, coloquio, conferencia en el Instituto de los Remedios, que se llama Ciencia Fricción. Concretamente, el título es Ciencia Fricción, algo chirría en la pantalla. La conferencia va a versar sobre las películas de ciencia ficción, en las que, bueno, de alguna manera nos van a explicar cuánto hay de cierto, cuánto hay de mentira, cuánto es recreable y lo que existe, pues qué fundamento científico tiene para que se traslade a la pantalla. Puede ser, por tanto, aquello que solemos ver, vaya trola, ¿no? Nos están metiendo con... Bueno, pues algunas serán, otras puede que tengan base científica, y bueno, pues se distinguirá entre eso, ¿no? Efectivamente, esa es la idea. La verdad que nos dicen que es una charla que está muy muy interesante y muy animada, porque ya te digo, te quita los falsos mitos que nos tragamos cada vez que encendemos la tele, ¿no? Será el lunes a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Los Remedios. Va a ser impartida por un astrofísico, ¿no?, del CSIC. Efectivamente, por Juan Ángel Vaquerizo. Otro físico del Centro de Astrobiología del CSIC, y bueno, pues hasta completar aforo, en este caso sí que las puertas abiertas, ¿no? Allí, efectivamente, puertas abiertas y hasta completar el aforo de allí del Instituto de los Remedios. Calculamos entre unas 140 plazas más o menos, pero bueno, allí no hay problema de agotar espacio, y si lo hubiese, pues nos quedamos de pie y no hay problema. Que merece la pena la ocasión. Son, desde luego, iniciativas muy interesantes que, si no fuera por este proyecto de Ciudad Ciencia, es complicado, ¿no?, que llegaran a poblaciones por número de habitantes, ¿no?, como es nuestro caso, y es precisamente lo que persigue, como decíamos, el proyecto de Ciudad Ciencia, de extender, llegar hasta cualquier punto, llevar los últimos avances científicos. Pues aunque no se trate de grandes ciudades por número de habitantes, y ya de hecho, bueno, pues hemos podido disfrutar de talleres en torno a la luz, por ejemplo, descubriendo la luz, también, no sé, de oler y saborear con el cerebro. Son algunos de los talleres que se han impartido en nuestra localidad, ¿no? Así es, desde las propiedades del agua, grasas vegetales, como tú bien decías, los sentidos, oler con el cerebro. Recuerdo también otra sobre específica que hicimos con la almazara ecológica, que era sobre el aceite de oliva y las propiedades que tenía. Bueno, la verdad que más que satisfactorio es el poder traer a Ubrique estas actividades en lo que yo le digo, ¿no?, en la búsqueda de los porqués de las cosas, de todo tiene un porqué y hay que intentar entenderlo, ¿no? Y te digo que es muy satisfactorio porque, bueno, no sé si quien haya estado en los museos de ciencias, como puede ser el de Granada, que es en mi criterio, de largo, el mejor museo científico que hay en España, que es muy didáctico, muy interactivo. Sin embargo, todas estas actividades que trae el CSIC de primera mano no se encuentran en un museo permanente, y si no fuese de esta manera, no podríamos tenerlo en nuestro municipio. Ya lo saben, iniciativas divulgativas, científicas, de las que podemos disfrutar en estas próximas jornadas. Manuel Ángel, antes de concluir, sí que me gustaría preguntarte por otra cuestión, porque veía que durante estas jornadas, dentro de lo que es el ámbito cultural, además nos están visitando en nuestra localidad integrantes de la Asociación Andaluza Hespérides, una asociación de profesores e investigadores de geografía, historia, de ciencias sociales y humanidades, que están celebrando aquí en nuestra localidad su 25ª jornada, ¿no? Efectivamente, se inauguraron en la tarde de ayer. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la alcaldesa en la inauguración de la jornada, y van a estar en el día de ayer y en el día de hoy, con diversas conferencias y con visitas de tipismos que han caracterizado a la Sierra de Cádiz, como las mantas de Grazalema, por supuesto la marroquinería, el tema del trabajo con mimbre, las queserías y, bueno, de alguna manera, el fundamento histórico-social del desarrollo de la comarca. Pues muy importante también que Ubrique sea referente, sea escenario, ¿no?, de este tipo de actividades dentro del ámbito cultural y científico. De luego vale la pena que lo sea, sin duda, por esta vertiente. Pues queríamos recordar, como decimos, esto de un lado, y de otro lado también las actividades que llegarán a través del Ciudad Ciencia este próximo lunes y martes, recordamos. Nos vamos a quedar aquí, Manuel Ángel, agradeciéndote que nos hayas acompañado a pesar del resfriado. Eso, sí, pues se habrá notado, ¿no?, que tengo la voz un poco tomada, ¿no? Así que, bueno, disculpa que el tono no sea el más adecuado, pero bueno. Bueno, pues has llegado toda la información, por supuesto. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.